I see a great big coming for me. I looked at his eyes, they were shining bright. Never have I seen such a terrible sight. And he said to me, "Don't run, you twerp. I'm just a giggling gurgle burp." It's the giggling gurgle burp. The giggling gurgle burp. I don't want to scare you. I just want a chance to give a demonstration of my gurgle dance. The giggling gurgle burp. The giggling gurgle burp. He rocks and rolls with some brand new angles. He don't really dance. Listen here now as he flops and flips. Why you out of water, you bunch of drips? If I try to wangle just one more chance to show how I gangle. The giggling gurgle burp. The giggling gurgle burp. In your hometown you'll soon be seen on TV, radio, stage and screen. Giving gangling lessons with a certain slurp. Quick, quick, jiggle. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, bienvenidos, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio. Espacio donde les regalaremos, algunas melodías. Algunas melodías para que usted escuche y disfrute todos los días. Con grandes ritmos. Con grandes ritmos. Y si usted quiere los puede hacer. Si usted quiere ritmos, los puede hacer sus ritmos. Y así queremos que usted se relaje, y escuche, La música es preciosa. La música es preciosa. Unos discos encontré, hace tiempo que los tengo, pero hoy que los hallé, me fui a tocadiscos, quería darles cuerda otra vez. Pa' que les cuento lo que siento, esta mi música es. Ahí está Elvis y Ricardito, pero de todos Chuck Berry fue la onda. Un día en la mañana tocaba en Memphis, Tennessee. Con su guitarra él cantaba y esto me pasa a mí. Me siento a escucharlo y no puedo aguantar. Tengo que pararme, sí. Hay que bailar al Gran Mary en homenaje. Le dedico esta canción por ser uno de los cuates que nos dio el rock and roll. Here it comes. We'll be right back. no sabes de quién te hablo yo. En el rock and roll no hay otro que pudiera ser mejor. Los Beatles y los Rolling le deben casi todo a él. Y no creo equivocarme si digo yo que es el rey. A Elvis y Ricardito, pero de todos Chuck Berry fue la onda. Un día en la mañana tocaba en Memphis, Tennessee. Con su guitarra él cantaba y eso me pasa a mí. Siempre hombre formal, solo pensar en sí mismo, sin tener criticar las ideas de otras gentes sin importar los demás. No se puede soportar ese modo de vivir, criticando a los demás para siempre capacitar. Ese joven que en el mundo se le trata de humillar, sus ideas y su rumbo no le dejan realizar. Debes superarte, debes elevarte, y algún día tú podrás encontrarte. Debes superarte, debes elevarte, y algún día tú podrás encontrarte. A bailar el hustle. Un, dos, tres, clap.

Bye. no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, por qué te vas así. Yo no sé por qué me dejas, si has tenido alguna queja, anda y dilo de una vez. Y si en algo te he faltado, olvidemos lo pasado, no me robes tu querer. Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué te vas de mí. Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué te vas así. Cuando estabas a mi lado, el presente era más bello y el futuro mucho más. Por las noches yo te daba lo más caro de mi vida, no te vayas sin pensar. Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué te vas de mí. Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué te vas así. Thank you. escuchen el ritmo caliente. Tú tienes un ritmo caliente. Caliente. Tú tienes ritmo caliente. Pa' que lo baile la gente. Caliente. Tú tienes ritmo caliente. Yo bailo un ritmo caliente. Caliente. Tú tienes un ritmo caliente. Así lo goza la gente. Caliente. Tú tienes un ritmo caliente. Yo tengo un ritmo caliente. Caliente. Tú tienes un ritmo caliente. Seems so right, I never looked to his other things. Then one day I knew just how foolish your love was. You thought my love was just another foolish game. At that moment I felt the need of a hope. I look back on my life and I realize, girl, I can live without you. I can live without you. I can live without you. Misterioso. Hagan sinapsis con sus neuronas cerebrales. ¡Chará! Un mágico viaje al ser. ¡Chará! Será misterioso también. ¡Chará! Un mágico viaje al ser. ¡Chará! Será misterioso también. Yeah. infinito.